Las manos arriba. Ah, para Emiliano, que está por ahí. Emiliano. Nunca me sentí tan viva. Desde que tú estás conmigo, todo lo bueno que me rodea, te lo debo a ti. Me haces tan feliz. Si te tengo a mi lado, no le temo ni a la muerte, porque sé que en algún lugar seguiremos juntos para amarnos. Vamos tan bien juntos que no hay nada en el mundo que nos pueda separar. Ahí somos dos cabacitos de mar, que si uno muere, el otro también se va. Arriba las palmas, a ver. Después tu nombre, a ver. No quiero vivido un amor así, no queda más nada por descubrir. Después de ti, después de ti, no hay nada más, no hay nada más. Acá. Es tanto lo que sentimos que parece que vino de para amarnos. Deja de arriba, arriba, arriba, arriba, las palmas, a ver. ¿Y sabes qué, Cele? Tengo ganas de decirte, ay, amor. A los amigos de Rafael Calzada, con mucho cariño, de arriba, a la gente de Lanús. Vamos a estar y juntos que no hay nada en el mundo que nos pueda separar. A la Mónica de Hurlingham. Y somos dos caballitos de mar, que si uno muere, el otro también se va. Arriba, arriba, arriba, Para Flavia. Vamos. Después tu nombre, a ver. Vivido un amor así, no queda más nada por descubrir. Después de ti, no hay nada más. No hay nada más. Es en todo lo que sentimos, que parece que vino del cielo un ángel y nos juntó para amarnos. Para amarnos, para amarnos. Tan vivo, no, mi amor. Desde que tú estás conmigo, todo lo bueno sí, que me rodea, te lo debo a ti. Me haces tan feliz. El aplauso. Muchas gracias. El aplauso.